el sector más invisibilizado de las inundaciones, son los sectores de los pequeños productores que se han llevado toda su producción, que ha arrastrado toda su acumulación que habían podido realizar, alambrados, postes, se han quedado sin alimento para sus animales. Bueno, desde ese punto de vista, nosotros como Secretaría de Agricultura Familiar, a través del Ministerio de Agricultura de la Nación, hemos recibido, digamos, un fondo especial para emergencia de 300.000 pesos que hemos hecho efectivo en estos días. Se han hecho las compras, digamos, a través de la Fundación Argerinta, de una serie de situaciones, como el tema, como te decía recién, alambrados, postes, lavandina y insecticidas, sobre todo por la proliferación de mosquitos. Y estamos haciendo un segundo relevamiento a partir de la continuidad de este proceso, lamentablemente, digamos, climático, pero que también tiene que ver con otras cuestiones ambientales, como el descuido absoluto, digamos, desde el punto de vista ecológico, que ha generado desde el desmonte, el avance de la soja, el avance de los sistemas urbanísticos, de los country, etcétera, ha generado estas condiciones. Esto no solamente viene del cielo, sino también ha sido producido por la obra de la irresponsabilidad de muchos gobernantes que han permitido este tipo de situaciones.